10:34, escuchamos al Indio hacer la versión del Salmón de Andrés Calamaro, ¿no? Sí. Y lo tenemos ahí a nuestro Salmón de las calles de Santa Rosa. ¿Qué te pasa? ¡La, la, la! Mauro Monteiro, que es, por un lado, responsable del área técnica y andaba en menesteres de ese tipo, sí, porque tuvimos un inconveniente en el fin de semana, quedó todo arregladito, estamos al aire de vuelta, y además cronista de exteriores. ¿Qué haces, Maurito? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buen día. Bien. A todo el equipo y también a la audiencia. Disculpe, estamos un poco dispersos, estaba atendiendo otras cosas. Bueno. ¡Epa! Ah, estás disculpado. El encargado. Y qué viento. No, estaba terminando de arreglar algunas cosas porque, bueno, como ustedes contaban, hay que hacer un poco de todo. Entonces hay que armar técnica, hay que desarmar, hay que conducir, hay que hacer móvil, hay que arreglar térmicas, hay que devolver cosas y hay que atender un poco de todo. Varios kioscos. Ponele, sí, varios kioscos, pero que no dejan plata. Sí, contame otra. Bueno, nada, acá estamos. Sí, estamos al aire nuevamente. Tuvimos un desperfecto técnico durante el fin de semana que le pasó de todo a un montón de personas. Ni te cuento la gente del interior, sobre todo del oeste, que se inundó, que le volaron techos. Que hubo mucha lluvia media dispersa, porque en Santa Rosa no hubo tanta lluvia, pero sí hubo lluvia en Toay, en Doblas, en Macachín, en distintos puntos de la provincia. En Santa Rosa no tanto, por lo menos no fue tan fuerte ni tan severa, pero sí trajo algunos inconvenientes puntuales, y que, bueno, nos afectaron a nosotros como medio comunitario. Ya estaba todo arreglado, está todo bien, así que por ese lado estamos con tranquilidad. Un día tremendo para la bicicleta, tremendo si te toca andar caminando, porque hay sol, pero está fresco, porque tenés que andar con alguna camperita, recién lo escuchaba a Juan y que claramente lo marcaba así, y no está lindo para andar en el parque lineal. Pero no sabés la cantidad de pibes y pibas que hay ahora en el parque lineal, lunes a la mañana, donde hay clases, donde hay actividades más o menos normales, pero tuve que pasar por ahí hace un ratito y había un montón de pibes disfrutando del parque. Así que está bueno también que en otros momentos, en otros horarios, los pibes y las pibas puedan disfrutar de ese parque. Sí, lo que vi es que hay como una especie de control de tránsito justo en la esquina ahí de San Jorge y Pichihuinca. Hay dos mujeres de la dirección de tránsito, inspectoras de tránsito, que están un poco corrigiendo el tránsito. No sé por qué, si es que todavía no ha terminado del todo la obra de. No, Maurito, cambió de mano la. Maurito, alguna cosa puntual, pero sí, las personas que anden por esa zona van a ver que hay dos personas de tránsito un poco controlando para que los autos no anden muy rápido. Será porque hay muchos pibes y pibas ahí en el parque lineal. ¿Sabés qué pasó? Le cambiaron la doble mano de un par de cuadras a la Pichihuinca. Ah, ahí está. Y están avisando, está, porque no hay... Claro, porque antes llegaba hasta pasando el parque lineal, y ahora, o sea, pasando la San Jorge, y ahora a partir de la San Jorge es contramano. Entonces, como eso cambió recién ahora... Claro, no, no se han anoticiado muchísimos santarroseños y santarroseñas, entonces siguen de largo. Sí, tendría que estar, además de haber inspectores, tendría que haber una señalización un poco más grande para que se note. Sí, quizás falta ahí algún cartel o alguna cosa que indique pero, que cambiaron de manos, pero bueno, eso habitualmente después de unos días más o menos la gente... Sí. Se va acomodando, y sobre todo la gente del sector, de la zona, que sabe que esa calle cambió de mano. Bueno, salimos un poco del fin de semana que nos pasó de todo y que hicimos de todo, y la verdad que estamos muy, pero muy contentos por todo lo que nos pasó en la Feria del Libro y todo eso, porque hay que entrar en la semana de información. En un ratito les voy a contar lo que pasó en la conferencia de prensa que llamó la mesa intersindical a las 10 de la mañana, así que en un ratito les cuento eso, y también seguramente tiene que ver con el plenario que van a hacer este miércoles, un plenario general de la mesa intersindical, por supuesto que tiene que ver con más o menos lo que contaban los trabajadores y trabajadoras de los judiciales, que no están contentos con el arreglo paritario, con la oferta del gobierno provincial, y por supuesto que estos plenarios tienen que ver con eso, tienen que ver sobre todo con la realidad de los trabajadores y el bolsillo de los trabajadores y trabajadoras estatales. Y también en un ratito va a haber una conferencia de prensa donde vamos a estar presentes a las 11, así que les voy a estar contando que tiene que ver con unas jornadas de medicina que se van a hacer dentro de unos días, así que en un ratito les voy a contar eso. Y también contarles que a partir de mañana, por 3 días, comienza una medida de fuerza convocada por los trabajadores y trabajadoras judiciales que tienen que ver también con esto del reclamo al gobierno provincial por una mejora salarial más allá de los 800 mil pesos garantizados que dio el gobierno provincial, y están pidiendo que sea un sueldo garantizado de 1.200.000 y que ese 35% de aumento sea para todas las categorías. Así que los trabajadores y trabajadoras judiciales comienzan con una medida de fuerza de 3 días de asambleas con retiro, que es una especie de paro encubierto, no quieren llamar a un paro, porque hay descuentos en los trabajadores, entonces lo hacen así, con asambleas, con retiro por 2 horas de los lugares de trabajo, y lo hacen así por 3 días para ver si pueden llegar a la patronal para que los convoque y se puedan sentar en una mesa paritaria. Así que va a ser una semana de mucho conflicto, de mucho reclamo, y también sumado a eso te viene la discusión del presupuesto que se anunció, de 2 billones de pesos que anunció el gobernador, y ahora va a comenzar todo el derrotero de los ministros pasando por las distintas comisiones para explicar el presupuesto. Esta semana va a ser una semana bastante, bastante cargada respecto a eso. Buenísimo, Maurito. Nos reencontramos cuando dispongas. Cómo no. Hasta luego. Nuestro cronista de exteriores, Mauro Monteiro, nos tiraba un pantallazo de lo que fue el noticioso el fin de semana y lo que se viene en las próximas horas.